digo lo que siento. No dejar de protestar, esta es mi palabra, yo no la voy a cambiar. Todas las ondas que el pasado ha dejado, tu nombre emerge porque nadie está olvidado. En este muro quedó escrito que la vida no se va. No te canses, diga hermano, que la lucha va a empezar. Ajá. Yo tengo despierta mi mente, mi corazón está latiendo fuerte. Somos los hijos de los que fueron asesinados. En nuestro pecho la herida sigue sangrando. No voy a perdonar, no voy a olvidar. Solo quiero justicia, solo quiero la verdad. Yo no voy a perdonar, yo no voy a olvidar. Solo quiero justicia, solo quiero la verdad. Nada ni nadie puede hacer que tú te olvides. Estás escuchando Los Matices de Débora. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Hola, hello. Hoy tenemos una noche de chicas. Sí, sí, okay. Ladies Night. Ladies Night. Ya nos faltaba estar aquí solo entre chicas, sí, conversando. Sí, porque generalmente siempre estamos con muchos hombres de las bandas de los... Bueno, aquí está Marquito también. Hola, Marquito, que bacán que nos hayas visitado. Y Dani. Sí, tenemos personal masculino, pero la mayoría de la casa... Lo están disfrutando. Están asustados, pero disfrutando. Sí, ok. Le asusta, como dice la canción, le asusta, pero le gusta. ¡Ay, eso! Bueno, gente, hoy tenemos un programón. Estamos con un montón de chicas talentosas que queremos hablar de cada una de ellas. También vamos a estar conversando de qué hacen las mujeres cuando nos juntamos. Así que no se pueden perder. Si quieren saber qué hacemos cuando nos juntamos, de qué hablamos, pues tienen que escuchar el programa del día de hoy. Recuerden que nos pueden escuchar por 940 AM o por www.casadelacultura.gob.es. Sí. Chicas, yo quiero mandarle saludo al señor taxista que me trajo hoy porque dijo, saludo, ¡ay, saludo! Tiene un programa de chicas. Se llama señor Franklin Soto, que está sintonizando ahí. Le dije 940M, gracias, y el saludo que le prometí, así. Vea sí, eso. Hey, don Franklin. Escucha a las chicas. Me dicen que los señores taxistas nos salvan de unas buenas cuerdas cuando llegamos acá. A mí también me salvó uno de que me salten unos choros, así que gracias. Gracias, señor. Gracias sí. A ustedes por existir y por cobrarnos correctamente el taxímetro. A veces. A veces. Bueno, gente, también nos pueden llamar al 2220-966. Hoy tenemos una gran promoción para chicos y chicas, para todos aquellos que quieran rejuvenecerse, quitarse esos kilitos de más. Aquí la Cami, que ya mismo se va a presentar, nos tiene una gran promoción. ¡Sí! ¡Eso! Y bueno, empecemos presentando a nuestras invitadas, por favor. El plato fuerte del día de eso hoy. Eso es, ¿cómo empezamos? Por ahí veo a alguien calladita. ¿Ya ha estado por aquí? Sí, ya. Ajá, pero... ¿qué? En la recepción está el gusto. ¿Sí? ¡Eso! Hola, hola a todos. Yo soy Jenny. ¿Qué les puedo decir? He venido antes como parte de Canarias, ahora... Y otra vez también, ya creo que es la tercera. ¡Déjame invitarme! Bueno, para mí es genial poder compartir con ustedes, chicas, siempre es chévere. Gracias por abrirme las puertas de su programa. ¡Eso! También de su corazón, por favor. Y aquí tenemos un gran personal de danza, así que quisiera que se presenten cada una. A ver, muchachas, por favor. Hola, buenas noches, soy Alma Esteves, vengo de México, soy del grupo Teatro y Danza Ambulante y bueno... estoy aquí para compartir. ¡Bienvenida al Ecuador! Hola, muchas gracias por mi invitación. Mi nombre es Domi Michelena. También hago danza, este es mi trabajo. Y siempre es un placer estar compartiendo con mi comadre Erika. Un honor que me haya visitado Bea Felizota, es un honor para mí. Cuéntanos un poquito de su trasfondo, su familia. Saludos, chicas, papi. Están bien curiosas. Sí, sí, sí. Nos estará escuchando, bueno, el papi. Sí, sí, la pregunta siempre más común que se hace. Pero sí, siempre con orgullo, porque he tenido el privilegio de tener una casa con unos padres con una mentalidad bien, bien linda, ¿no? Siempre abierta al arte. Y bueno, en mi casa nadie es bailarín, pero mi papá hace teatro por hace ya más de 40 años. ¿Quién es? Él hace teatro en el Parque del Ejido, se llama Carlos Michelena. Y sí. ¿Quién no le conoce? Es mi referente. ¡Saludos al Claro. Miche! Hermoso. Sí, ojalá que haya encontrado la radio. Y me está escuchando, sí, sabe que es mi ejemplo, mi referente, mi todo. Entonces, gracias a él pude viajar. Bueno, gracias a que él tenía un amigo en México, pude viajar hace poco a México y conocí a la maestra Alma, que hace danza contemporánea. Y yo, fascinada, estoy estos días que está aquí disfrutando bastante de su compañía y aprendiendo mucho, ¿no? De su labor, que es bien chévere. Wow, nosotros también ya disfrutamos, sí, de eso mismo. Y aquí les hemos de, sí, compartir qué es lo que uh-huh, aquí las chicas hacen. Es genial, es una danza súper chévere. Así que ya les vamos a compartir un videito ahí que vamos a subir mañana. Eso, exactamente. ¿Y quién más tenemos por acá? A ver, también que está calladita, de rosado, todas, la mayoría de negro, pero las dos, mire. Hemos venido rosas. Buenas noches, mi reina. Hola, mucho gusto, buenas noches con todos. Mi nombre es Camila y obviamente ya he estado aquí en el programa. Sí, obviamente. No tienen más invitados. Sí, y he venido a compartirles, o sea, a todos ustedes, mis promociones y lo que estoy haciendo. Es algo nuevo para mí y quiero compartir con todos ustedes. Eso, es una sorpresa, ya luego nos va a dar las promociones que tiene la Cami. Gracias, Cami. Muy bien, gente, vamos con algo de música y ya regresamos. ¿Qué tiene por ahí, producción? Váyase con un temita de Oscura, Eso. Gracias. Nuestro propio camino. hasta que mi alma deje de buscarte, hasta que mi corazón deje de sentir, hasta que mi alma deje de buscarte, hasta que mi corazón deje de sentir, hasta que mi alma deje de buscarte, hasta que mi corazón deje de sentir, hasta que mi alma deje de buscarte. ¿Estás escuchando? Los matices de Débora. 1, 2, 3, 4. ¡Eso! ¡Tenemos aquí una cumpleañera! ¡Viva la cumpleañera! ¡Viva! ¡Estamos ahí! ¿Quién es la cumpleañera? La Domi, Domi Michelena. Antes de venir la invitamos y ella justo dijo ese día es mi cumpleaños, entonces había que hacer ahí también celebración. Pues sí, unos pastelitos, ser las primeras que le festejan, ¿no? Ya le festejaron. Ya la han de haber festejado. O sea. Las últimas, sí. Muchas gracias. Eso. A ver, que muerde el postel. Uy, mis segundos 15. Sí, no. Claro, cantemos. 1, 2, 3. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, linda Domi. Cumpleaños feliz. Y ahora el deseo. Tres deseos. Tres. Ya mismo llegan los strippers. Sí, ya mismo llegan. Noche de chicas. Ya y ya. Eso. Eso, ople. ¡Eh! ¡Feliz cumple, Domi! Muchas felicidades, Domi. Bueno, sí que me han quitado un poco ese trauma de cumplir hoy. Esa que les dije que cumplí. Que no voy a volver a repetir. Oh, tan bella, pero no se le ve eso, o sea, se le ve, hay mucha vida en usted, así que radiante. No pasan esos 30 años por ahí. Así. Gracias. Digo. No, ya dijo mis segundos 15, ya. Ya. Se la suma, ya está dicho. Hable serio. Sí, ya. Felicidades, mamita. Bueno, y justamente de lo que estamos hablando, de eso hablamos las mujeres. A ver, chicas, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué hablamos las chicas cuando estamos solo entre nosotras? Uh-huh. Bueno, pues hablamos de los cueros. ¿De cuáles? Los cueros, pues de los cueros. Y las papas con cuero de la. Sí, uy. Exacto. Y de los tips de belleza y todo. Yes. ¡Ay, qué lindo! De finanzas también. ¿De qué más, Cami? De las canciones, cantamos. ¿Qué más? Nos reímos, chismeamos. Yeah. Sobre todo chismeamos. Como ya van a ver muy pronto por allá, Sí, no, carito. Bueno, para los hombres y todas las mujeres que nos escuchan, deben saber que las mujeres somos unas desgraciadas. O sea, tenemos que admitirlo, que cuando estamos solas somos bien perversas. Uf, pero ni se imaginan, ¿sí o qué? ¿Usted qué opina, Bea Domi? Está aquí mi novio. Pero, Marquito, por favor, sal. ¿De qué hablamos? Oh, chicas. O sea, las cosas que se pueden decir, las live. Mándenlas. Radiales, ya. Sí, hablamos de nuestra actividad en el día, de cómo son nuestras parejas. Hablamos de lo que hacen. No, se puso nerviosa. De iras. Censurada aquí. No, siga, mi reina, con lo que usted quiera. Bueno, de todo hablamos las mujeres, de libros. Tengo amigas que hablamos de danza, pero es diferente. Cuando hablas con una amiga de danza es bien chistoso porque casi siempre estás hablando así como, no, y es que ese de mi piel era el que me falló y cosas así. Y en cambio con otras amigas hablas de otras cosas. Son diferentes. Creo que no tanto por género las conversaciones varían por esa situación, sino por el entorno en el que nos desarrollamos, ¿no es cierto? Todas las mujeres, y depende de todas las actividades que hacemos. Bueno, es verdad. O sea, perdón que te corte, pero es muy distinto con tus compañeros de trabajo, con tu mejor amiga, con tu mamá. O sea, hay distintos tonos de conversación. ¿Sí o qué? Mira, Alma, cuéntame tú. En México. ¿Cómo es? Yo creo que es igual. Perdón, ya has tenido micrófonos. Pues sí, tienen razón, depende con qué tipo de amiga, con qué tipo de persona, con qué tipo de mujer estamos, es la plática. Como dicen ustedes, una cosa es la plática que tienes con tu mamá, a lo mejor con tu mamá platicas cosas de la cocina, la economía del hogar, de tu misma familia. Con tu amiga a lo mejor cuentas cosas más íntimas de tu novio, las cosas que te lastiman, cosas muy personales. A lo mejor con tus compañeras de trabajo o de tu mismo gremio, pues cosas de tu trabajo y así. No, se cree a veces que las mujeres platicamos siempre de cosas muy banales. Y sí, bueno, a veces nos gusta. Y sí, a veces nos gusta y platicamos de cosas como decíamos ahorita. Que cómo nos pintamos y cómo nos maquillamos y que si la ropa interior y que si ya estamos gorditas y que la lonjita. Pues sí, pero también a veces platicamos de cosas que nos interesan, como ahorita que estamos aquí reunidas en esta estación de radio, y entonces estamos platicando que si de la danza y que si del arte y que si nos gusta el rock y de muchas otras cosas. Muy bien, ¿qué dice aquí la Jen? Que yo creo que tienen razón, o sea, depende full del entorno en el que te estés desarrollando. Ahorita, por ejemplo, yo aparte de ser cantante soy maestra. Si me pongo a hablar ahorita un poco de pedagogía, es como que no viene tanto al caso. Pero, o sea, yo... La educación, dice. La LOE, ¿no? ¡Acho! Y es que, o sea, sí tiene mucho que ver, pero yo creo que en general siempre hablamos de cosas que como que nos llegan más. Cosas que nos con importan. Con su amiga que está acá al lado suyo. Con mi súper... Claro, ñañitas. Pues ahí ya es censurado. XXX. Tres puntos. Pero yo creo que es como dijo Alma, ¿no? Son ya uno cuando habla con su mejor amiga, son cosas ya más íntimas que tal vez no le puedes contar a nadie más, porque sabes que solo esa persona medio te cacha y trata de entenderte y todo, pero no con todo el mundo puedes llegar a ese nivel de confianza. Yo creo que una de las cosas que deben quedar así, que tenemos claros todos, y hombres y mujeres, es que definitivamente a las mujeres nos gusta hablar. De cualquier este cosa. Este programa lo demuestra. Así que exacto, a nosotras nos gusta hablar. Y nos gusta que nos escuchen. Así que a veces los hombres creen que es demasiado complicado lidiar con una, pero es simplemente tener el tiempo para escucharnos, para escucharnos de verdad, así. No, y no solo cuando hablamos, sino cuando texteamos también, porque exacto, nosotros mandamos el testamento y no me responde. Sí, no, ya. O sea, me leyó, no me respondió, no me ¿cierto? Está parando asunto. Pero no, o sea, al final yo creo que es bacán poder ser seres que nos podemos expresar con bastante facilidad. Y yo creo que eso también enriquece cualquier relación, tanto entre mujeres como la mujer con el hombre. Y creo que es una de las cosas que nos complementan. Así que sea que hablamos cosas banales, como a que hablemos cosas profundas, porque no es que hablamos solo de los hombres o hablamos solo de cosas así banales. Hablamos de muchas cosas. Lo importante es que sepamos expresarnos, y eso creo que es un punto muy a favor de la sociedad en el mundo entero. Si no habláramos tanto, no se llegará a ningún lado, cacho. Y por eso nos quiere. Sí, y bien que dicen que se aburre, pero les encanta, les hace falta que les hablen. Sí, ay, nos extrañas. Bueno, verán, chicas, yo pienso que las mujeres, ya, para que ustedes también me digan, porque yo quiero empezar, porque me viene una idea así terrible, porque a veces me pongo a pensar, por ejemplo, lo que hablamos con ustedes, con usted, con mi ñaña, con mucha gente, y creo que lo que hablas de la intimidad, sea entre mujeres o entre hombres, creo que es de lo que está reprimido, así, de lo que no se puede hablar, porque en el trabajo, por ejemplo, te escondes tú, escondes tu cuerpo, escondes tus emociones porque estás en el trabajo, así, entonces tienes que ser otro. Y eso creo que a partir de que ahora trabajo así, en oficina encerrada a tiempo completo, voy entendiendo esas cosas. Entonces son espacios tan reprimidos que todos tenemos, así. Entonces creo que de eso hablamos, así. Por eso creo que uno saca sus más bajos instintos con las amigas, así. Más reprimidos por todo el día, así. Ya. Eso. Y bueno, y sabiendo antes de que los muchachos digan ya pongan música, que por ahí estaban diciendo, ya se juntaron. Así muecas. Exacto. A ver, producción, ¿qué tiene por ahí? Algo femenino tiene que ponernos. Póngale. Guarda raya. Te vas de mí y ya no siento nada. Me quedo aquí oyendo a Anita y Mara. Me enamoras, me limitas, me estrangulas, me fascina. Siento estilando el alma, ¿y qué más da? Si nadie sabe nada, me enamoras, me limitas, me estrangulas, me fascina. Ahora tú andas necesitado de una razón para vivir. De una razón para morir, de una razón para vivir. Tú solito estás embalsamado con esa forma de vivir. Viendo a la vida repetir, ya no te pica ni el ají, ya no te pica ni el ají. Viendo a la vida repetir. Me fascina. Ahora tú andas necesitado de una razón para vivir, de una razón para morir, de una razón para vivir. Tú solito estás embalsamado con esa forma de vivir, viendo a la vida repetir. Ya no te pica ni el ají, ya no te pica aquí, viendo a la vida repetir, ya no te pica bien aquí, viendo a la vida repetir. Estás escuchando Los Matices de Débora. Estamos de vuelta, gente, aquí con nuestras invitadas que nos han hecho reír, nos han contado un poquito de sus vidas y ya posteriormente cada una va a tener su espacio para que todos los oyentes sepan más de ellas. Y bueno, estamos con el segmento que más le gusta a todos nuestros oyentes, nuestro mundo enfermo y triste. Las noticias más bizarras de la radio, del mundo, de todo lo que quieran encontrar, solo están aquí. Así que yo les voy, mejor dicho, Carito va a empezar con su noticia. Sí, vea. Perdón. Del. Bueno, a ver, ya llegó otro invitado nuestro. ¡Hola! ¡Qué bacán! Ya se está llenando el estudio de toda la people. Bueno, voy a contarles una historia. Hoy tengo dos historias bien femeninas con algo que nos caracteriza a todas. Subí un video para que la gente pueda verlo, porque tal vez si les veo no van a cachar mucho, pero así que no supieran que el video ya mismo se sube ahí en nuestra página de Facebook. A ver, una mujer que lleva el ritmo navideño en sus pechos. El ritmo navideño se siente en todo el cuerpo, tal es así que Sara X mueve al ritmo de música navideña sus frondosos e inquietos pechos. Navidad, buenos pechos y habilidades inusuales, éxito seguro en el internet actual. El video lleva poco más de 9 millones de visitas y el fan número uno es Papá Noel, o mucho más, Fashion Santa Claus. Sara X se describe a sí misma como: soy un bicho raro, tatuado con un sentido del humor poco convencional. Nunca me tomo las cosas en serio y si puedo evitarlo. Esto no es falso ni es un truco. Mis pechos sienten el ritmo a la música así de simple. Así que, gente, ya mismo está ese video en nuestra página. Es genial. O sea, la man es una maestra. Le admiro y le saludo. Y tiene que estar en nuestro programa. Bueno, ¿qué tenemos más? Casi como Ecuador tiene talento, ¿verdad? No, brutal, o sea, la man es tiene un don increíble, así, súper genial, así. Gracias, Carito, por esa noticia con mucha personalidad. Mucho ritmo. Eso. Navideño. Y verán que también tocaba una canción de Mozart. Oh, por Dios, también los mueve a ritmo de música clásica. Sí, pero subí la de navideña. ¿Tu otra noticia o para cerrar? Sigue nomás. Vamos de ahí. Bueno, ya, chicas, yo les cuento que una dentista trata de atender a una paciente en McDonald's. Una dentista en el Reino Unido fue retirada su licencia por practicar unas técnicas dentales medias extremas a una paciente en el restaurante McDonald's. El Consejo General de la ciudad de Londres, donde ocurrió esto, dice que decidió cortar su práctica después de ser acusada de poner una silla temporalmente en McDonald's, donde quería acostar a la paciente y sentarla para hacerla atender. Cuando la paciente se rehusó a ser tratada rodeada de hamburguesas y nuggets, la doctora trató de llevarla a un hall en un edificio cercano. Esta chica llamada McAvey, la doctora, apeló la decisión de este comité, pero su petición de que no le acusen ni le retiren la licencia fue rechazada. La jueza dijo que había demasiada evidencia para justificar la salida de ella del comité de dentistas. Entonces, ahora sí, para ella los problemas quedaron ahí terribles, porque se imaginan, la acusaron de prácticas bizarras en un restaurante y más bien ella dice que no debían hacerle ninguna suspensión ni nada porque estaba haciendo un bien a la humanidad. Arreglando sí. Muelas en McDonald's, así. Antes o después, así. Estaba indignada, pero no tenía razón de apelarte. Justo castigo, imagínate al lado tú y estás comiendo y ahí ver unas, o los olores de las caries que tampoco son bacanes. Wow. Así, ¿qué onda? Yo creo que estaba ayudando a la gente después de tragar tanto que vaya a quitarse todo y dar sus encías. Yeah, sí. A ver, Tefa, por ahí. Ah, traje una noticia también, un chance. Thanks, como para variar, ¿no? Yeah, y se trata de que una señorita quiso arrancarle los testículos a mordiscos a su novio. Y dice así: tras una fuerte discusión de pareja, de esas que son bastante habituales, la esposa o novia salió de la casa por la noche, esperó que su cónyuge se durmiera y regresó a la habitación para clavar sus dientes en la zona pudenda del hombre. Ocurrió en la ciudad de Denver, Colorado, donde Amber Ellis, de 26 años, y su pareja, cuyo nombre no se dio a conocer, tuvieron un altercado verbal subido de tono. Luego de discutir por un buen rato, Amber se marchó enojada dando un puertazo, pero en lugar de regresar a su casa, se quedó esperando afuera hasta que su novio se durmiera, momento que aprovechó para ingresar nuevamente al hogar. Según señalaron las autoridades, el hombre despertó con la mujer mordiendo su pene y sus testículos. Y si bien intentó defenderse, la joven la golpeó con una computadora portátil en la cabeza. Las heridas del afectado tuvieron que ser tratadas en un hospital, recibiendo varias puntadas en la base del pene, además de tratamiento de heridas en su cabeza, cuello, dedos y rodilla. Por su parte, la agresora fue detenida a la espera del juicio en la prisión de Tulsa, en el estado norteamericano de Oklahoma. Así que, wow, vaya viendo cómo. ¿Qué hacer? Ya saben qué hacer. Una portátil a la mano y esperen a que se duerma. Y los dientes. Qué oye, miedo. ¿No habrá sido la de los dientes esta la que se fue al McDonald's, cacha? Después de haber hecho lo que hizo. Por los dientes no nuevos. Los fue a estrenar, ¿Acaso? Capaz, güey. Yo creo que sí, pero qué llorones. Ya le debe haber demandado el man. Es... Ellos sí pueden, pero sacarles la madre. Pero uy, no, ya llora. Claro, no, porque le maltraten al amiguito. Pero en cambio, a una mujer sí le pueden medio matar, ¿no? Pero no es que sea un comentario feminista. Pero sí es verdad, hay muchas historias de mujeres que están siendo medio matadas o ya asesinadas y nadie cacha, así que... Hay algunas que se aguantan, pero ellos un golpecito ya lloran y se van a quejar. Caray, tengo un huevito y ya se enoja. Tefa. Eso es poco de saber. Gracias por compartir. Les dijimos que era un programa femenino. Advertimos desde el comienzo, ¿sí? Ahora sí nos hemos dado el gusto y la atribución de despapallarnos, ya que generalmente tratamos de tener un poquito más de mesura. Ay, no. Sobre todo, mesuras, ¿sí? Bueno, cambiando de vamos tema. Vamos a presentar a nuestra invitada que acaba de llegar. ¡Bravo! ¡Hola! A ver. Mi nombre es Cristina Campaña, soy perforadora en un estudio de tatuajes, se llama Jaguar Tattoo. Tengo 30 años, tengo una pareja y tengo una hija de 11 años. Oh. Y también es modelo. También. Deberían ver, es súper bonita, tiene unos tatuajes hermosos. Ya no, le van a ver una foto que vayamos a subir después. ¡Eso! ¿Qué te parece a mí? No, mentira. Por si acaso es la prima de la Tefa. Prima de la Débora. Cualquier información ya saben. Antes de irnos a un temín, queremos saludarle a Schubert Guerrero, nos está mandando las fotitos del evento que estuvimos ahí, las Déboras, nos fuimos de visita. Bob Marley, donde también estuvo la Dome, le vimos por ahí, y el Marquín también tocó. Gracias, de ahí una bestia, American Heroes, así que ya va a estar por nuestro programa, y chévere, por las fotos. Gracias, don Schubert, ya las vamos a compartir con el público y dar los créditos. Gracias. Eso, saludín. Ahora vamos con algo de music y ya regresamos. Yeah. Bueno, seguimos con nuestro programa. Yo quiero darles una mención a todos ellos músicos que están tal vez ahorita queriendo grabar ya algo más en serio, salir de los ensayos en casa. Si tal vez estás ensayando en tu casa y tienes solo producciones caseras, tenemos una buena opción para ti. JMK Music, producción musical, tiene una propuesta para todas las bandas que desean perfeccionarse en un estudio. Graba tu ensayo. Precio de lanzamiento es de $60, que incluyen 3 horas más MP3 de la grabación de tu ensayo en hasta 16 canales. No más audios caseros, mejor hazlo de una manera profesional. Para mayor información, búscalo en Facebook a JMK Music, con mayúscula JMK y Music, o a los teléfonos 02-500-6252. Y saludos. Eso. A Juan Martín también. Un saludos a Juan Martín, que ahí estamos también tramando algunas cosillas que los más adelante que se vienen. ¡Eso! Y bueno, seguimos con nuestro programa. Y ahora sí, chicas, a propósito de Día de la Mujer y de todo eso, sabemos que más allá de, ay, te voy a regalar una flor y tanta cosa. Los chocolates por el Día de la Mujer. Sí, ¿no? Que al día siguiente es lo mismo de siempre. Exacto. Queremos hablar de cómo hemos evolucionado. Cada una en sus vidas. Quiero que me den una pequeña reseña de, aparte, cómo se ven ustedes, cómo se sienten evolucionado como mujer, igual comparándonos con nuestras mamás o abuelitas o gente que tal vez no vivió en esta época que nosotros. Puede ser que tenemos más oportunidades, pero todavía falta mucho por hacer como mujeres. A ver, chicas, ¿por dónde empezamos? Vamos por la Jenny. Para que nos hable así desde su perspectiva musical o de una faceta suya que usted quiera compartir. ¿Cómo hemos evolucionado? Pues déjenme decirles que... No, la verdad es que yo creo que sí ha habido un cambio. Y diría que sí es bastante fuerte. Sobre todo, voy a enfocarme un poco a la parte social y cómo nos ven a las mujeres en la sociedad, de que piensan que porque somos mujeres tenemos que depender de un hombre. Entonces yo creo que en ese aspecto hemos evolucionado bastante, porque ya ahora no es que necesitamos de un hombre para ir al cine, de un hombre para ir a comer, para ir, yo que sé, a un concierto, a bailar y ese tipo de cosas. Y nosotras que ya estamos por ahí rondando los 30 y se nos acaban los patitos y todas esas cosas, es todavía más presionante, porque y se te va el tren y ese tipo de cosas. Entonces yo veo que en ese sentido, por lo menos yo puedo decir que yo siento que he evolucionado y que he visto que la generación nuestra, que casi todas somos contemporáneas, ha evolucionado en ese sentido. Ya no necesita enfocarse en un matrimonio, en tener hijos, en depender de un varón para poder surgir. Sí, qué bonito si tenemos a alguien, obviamente, no voy a decir no, porque si no, porque nos gusta, o sea, nos gusta sentirnos queridas, nos gusta sentirnos mimadas, nos gusta sentir que le importamos a alguien, que le gustamos a alguien, pero eso no nos va a limitar como tal vez lo hizo mucho tiempo atrás, que si ya pasabas de los 18, te fregaste. O sea, ahora tenemos más cosas a que proyectarnos, estudiar, hacer, por ejemplo, lo que nos gusta, la danza, la música y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que en ese sentido sí hemos evolucionado y sí se nos están abriendo las puertas, pero también puedo decir que mucha culpa es nuestra, porque el machismo también es ocasionado por la crianza nuestra como mujeres hacia nuestros hijos. A ver, Cris, cuéntame, ¿qué opinas? A ver, yo pienso que las mujeres hemos evolucionado bastante en todo ámbito. Todavía nos falta mucho porque nos cierran las puertas en muchos lugares, sea de laboral, sea de cualquier ámbito. Por ejemplo, en el ámbito en el que yo me desenvuelvo, de los tatuajes, hemos evolucionado bastante, porque por lo menos antes ver a una mujer tatuada era como que, ay, por Dios. Bueno, esto es en algunas partes así, ¿no? Pero ya es un poco más, la mentalidad un poco más abierta. Y eso de necesitar un hombre, por lo menos por mi lado, sí es renegado. Soy lesbiana. Ya voy 3 años con una mujer, no necesitamos de ningún hombre, jamás he necesitado de un hombre. O sea, tengo una hija, alguna vez estuve con un hombre, obviamente, pero desde los 11 años, yo, mi madre y mi hermana nos hemos valido solas como mujeres. no es como la clásica mujer que, ay, si no hay un hombre no pueden cambiar un foco, hacer una conexión eléctrica, cargar un tanque de gas. Las que nos pueden hacer eso son tontas que les gusta depender de alguien, ¿cacha? Pero mientras tú te creas autosuficiente, si puedes mantener un hogar, o sea, puedes hacer cualquier cosa. Si tienes al lado una persona, sea hombre o mujer, que te apoye, del puta. Si no, pues, chucha, las mujeres tenemos más... Perdón, más... más lo que sea que los hombres. Y no, pues podemos salir adelante, tenemos que seguir simplemente evolucionando y sacar cara de lo que somos, nada más, sin dejarnos. Esa es. Muy bien. Yeah. Bueno, más allá que eso, yo creo que no somos mejores, no somos peores, somos iguales. O sea, somos un complemento, los hombres y las mujeres. Y es verdad, como Jenny decía, a veces es nuestra culpa o porque venimos con esa mentalidad machista. O sea, lo que tú me dices, Chris, es wow, porque tú sí estás en otra época, ¿sí? Totalmente. O sea, decidiste tomar un estilo de vida súper bacán y no dejaste que nadie te impida o te limite en nada. Pero también yo quiero recalcar que no, yo creo que como mujer no me siento mejor que un hombre. También no digo, no les necesito, no, porque es lo que decimos, somos diferentes. Y lo que luchamos es por algo igual, o sea, un comportamiento igual. O sea, yo estoy en contra de que un hombre que le guste, qué sé yo, cortar el pelo está visto mal. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O que una mujer le guste alzar pesas, uy, qué machona. O sea, no. No, que es un momento en que si te gusta, pana, cortar el pelo, vaya, corta el pelo sin que se sienta mal o ofendido, que van a decir a mí, o que le guste bailar o el ballet o cosas que, ay, solo hacen las mujeres. No, ¿por qué? O sea, hable en serio. Sí. Hable en serio. Bueno, Alma, tú cuéntame. ¿Tú qué? Cuéntame cuántos años estás en la danza, cuéntame cómo has visto evolucionar la mujer en tu país con respecto a esto. ¿Hay igualdad? ¿Todavía hay machismo? ¿Hay feminismo? ¿Qué es la misma cosa? Bueno, en la danza yo llevo casi 30 años en la danza. Llevo bastante tiempo en la danza. Y bueno, en el país, como todos los países latinoamericanos, la mujer hemos evolucionado, pero todavía hay un gran rezago, sobre todo en la provincia. Porque en las ciudades, bueno, más o menos las mujeres ya trabajamos, las mujeres estudiamos, pero todavía las mujeres de, sobre todo, escasos recursos, que no tienen muchas oportunidades de estudiar, tienen todavía un gran rezago en cuanto a su evolución y superación personal. Y como decimos, sí, muchas veces las mujeres tenemos la culpa de esta sociedad racista, pero porque es parte de esa cultura ancestral que todavía prevalece en estas sociedades o en esta cultura indígena que todavía hay en muchas de nuestras ciudades de estos países latinoamericanos. Y que bueno, ojalá podamos poco a poco ayudar, bueno, no es ayudar, porque esa no es la palabra, podamos poco a poco también que estas culturas podamos también evolucionarlas para que, es que a veces se confunde, creo que a veces se confunde no sé cómo explicarlo. A veces se confunde las tradiciones, hablar de tradición y conservar las tradiciones, y se trata que conservar las tradiciones sea conservar este tipo de sometimiento de la mujer. La exactamente. O sea, exactamente. Yo quisiera, sí, yo también quiero que tú también seas criado. Exactamente. Así como me criaron a mí. Y entonces hay esas cosas que frenan a veces. No, es que no cambien las tradiciones. Eso se da mucho ahorita en México. Ajá. Que hay esa lucha exactamente, que a veces se impiden las mismas comunidades, impiden que entre otro tipo de sociedad o de cultura o de educación, porque dicen, no, es que quieren cambiar nuestras tradiciones, pero lo que quieren es conservar lo que no les conviene cambiar. Exacto. Wow. En lo que les conviene o en las algunas cosas que les favorece, si claro, permiten el cambio. Y creo que es una cuestión así como casi como de supervivencia del ser humano, pero es no mirar de forma egoísta, sino que ver de una forma del bien común. Claro, y eso prevalece también en las ciudades, niños, adultos. Y eso prevalece también en las ciudades. Y bueno, ahorita hablo de las comunidades, pero también prevalece en nuestras ciudades. O sea que todavía nos mantenemos en la lucha. Sí. Igualdad. Yo creo que debemos luchar por la igualdad. Vamos, a ver, Domi, cuéntame tú, ¿qué piensas? Sí, como que refiriéndome más bien a eso del día del 8 de marzo, hay una historia, ¿no? Hay una historia de esa fábrica que se quemó y hubieron más de 400 mujeres muertas desde los 14 hasta los 28 años, ¿no? Que trabajaban en condiciones súper deplorables y tenaces, que no pudieron escaparse y que murieron quemadas y que fue una tragedia terrible. Entonces, a raíz de eso, no sé qué entidad sea la que pone y la que decreta, pero se dice que era el Día de la Mujer Obrera, ¿no? Exacto, era el Día de la Mujer. La segunda Convención Mundial en 1910. Claro, pero a lo largo de la historia ha habido un montón de ejemplos, como veo aquí, Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango, aquí en el Ecuador, ¿no? Pero también antes de Malcolm X había una Harriet Tubman, una man, tal vez como Asata Shakur, ¿no? Que es fugitiva hasta ahora y es anciana y de las Panteras Negras de los inicios. Entonces, sí, más bien recordar así como en esos días, esos espíritus tan, tan fuertes, esas energías tan bacanas de ellas, ¿no? Que son realmente luchadoras y que imagínate en ese tiempo que era el racismo tan tenaz, que tú tenías, siendo mujer y por ser negra, tenías que levantarte para que el hombre blanco se siente. O sea, él tenía el derecho de decirte levántate para yo sentarme en el bus, yo qué sé. Entonces, y les llevaban presas por esas cosas. Y un montón de historias así que se olvidan, ¿no? Que por ejemplo, mi hija de 10 años, trato yo de mencionarle, de irle diciendo cómo para mí ha sido analizar de un punto de vista diferente ahora que ya tienes acceso a otras cosas, a leer lo que vos quieras o a investigar de otra forma, tal vez también con el internet, no sé, pero es muy básico. Pero enseñar a las niñas, a los niños, a todos, esa forma de lucha que se pierde casi, ¿no? No hay ese, como ese espíritu se va apagando. Y entonces que tu hija espere que le digas feliz día de la mujer con una rosa o un globo o alguna cosa así, no, eso no va a pasar en mi casa. Bien, dame. Lo terminó, pero diciendo una verdad y una historia dura, ¿no? Pero con humor ahí, bien, dame. Muy bien, eso nos caracteriza. Solo aquí en Los Matices de Débora. Muchas gracias, Domi. A ver, vamos a ver qué dice usted ahí, que creo que es la más jovencita, Cami. ¿Qué nos puede decir usted? Sí. ¿Cómo les ve a las chicas de su edad, a la mujer en su edad? ¿Cuál es ahorita su movida en la sociedad? ¿Qué pasa con las chicas de tu edad? Bueno, primero, ante todo, estoy demasiado orgullosa por mi abuela. Mi mamá y mi hermana son las personas que en verdad amo con todo mi corazón, en especial a mi abuela, porque ha sido una mujer luchadora que siempre ha dado todo de sí. Y, no tengo palabras, la verdad. Y bueno, las chicas de hoy en día es literal otro mundo. Me parece algo mal porque las chicas no se respetan y no se educan. Me refiero a leer, a preocuparse de los teatros, de no salir tanto, más se preocupan de las fiestas, de conseguir novio, de emborracharse, ustedes saben, tan temprano. Ustedes saben. Ustedes saben. No le quites más, carita. Y yo no estoy de acuerdo con la mentalidad de las chicas hoy en día, porque eso no es algo bueno. Y yo pienso que el Día de la Mujer no solo debe ser un día, porque a la mujer se le debe de valorar todos los días por lo que hace. Porque muchas son madres y sacan solas adelante a sus hijos. y son luchadoras, y eso, un hombre solo es de admiración, pero de una mujer se ve día a día ese tipo de cosas. Entonces yo pienso que una mujer tiene que ser muy respetada ante la sociedad. Yes. Gracias, Camille. Bueno, y hablando del tema, yo quiero, o sea, yo a la Camille le admiro mucho, es mi prima. Quiero compartir porque ella solita se ha puesto su propia empresa y de eso también ya se nos acaba el tiempo y quiero que Camille nos comparta rapidísimo eso. Sí, a ver, cuéntenos. Sí, bueno, yo tengo una empresa que se llama Bella Imagen, que es belleza de la imagen, estoy en portugués, y esto trata de unos masajes que es con una máquina que se llama ultracavitación. Este masaje es para remover la grasa de la parte de del abdomen, que es muy difícil de bajar, ustedes saben. Entonces esta máquina les ayuda con 4 sesiones o máximo son 3, y se practica mucho en los Estados Unidos. Entonces es una máquina que recién está revolucionando aquí en Ecuador. Entonces es muy buena y nosotros tenemos algunas promociones. Una de las promociones por el Día de la Mujer, que está 3 sesiones por $100, porque es algo que en verdad las mujeres necesitan, no tanto por... Especialmente ustedes, no, que lo habían notado. No tanto por... O sea, las de aquí les... No, chicas, no. No tanto. Créeme por... Que o sea, yo sé que es por el físico y todo, pero también tenemos que pensar por la parte de la salud. Ustedes saben que hoy en día esto de las dietas y eso no es bueno. O sea... Es bueno hacer ejercicio, pero las dietas no les ayudan en nada. Créanme que no les ayuda. Entonces, esto de la ultracavitación es una máquina que da masajes a la parte donde tenemos acceso, ustedes saben, los gorditos. ¡Haga! Entonces, cada sesión está en... O sea, cada sesión está en 35, pero es conveniente coger el paquete. Eso, ajá. Y pueden contactarse conmigo, que es al 098-460-7857. Perdón, estoy un poco nerviosa. Ya, y ahora también tenemos las limpiezas faciales, que son estas limpiezas faciales son profundas. ¿Qué quiere decir profundas? Que estimulamos la piel. ¿Para qué? Para que se abran los poros y podamos eliminar lo que son los puntos negros, el acné, podemos reducir el exceso de manchas, de líneas de expresión, y también estimulamos el colágeno en la piel, o sea, en la parte de la cara, que muchos sabemos que el colágeno es para... Ya me puse nerviosa, muchachas. Mentira. Muchas gracias. Sí. Sí. Okay. Igual con toda la promoción está subida en nuestra página de Los Matices de Débora, ahí pueden ver. Entonces, yo creo que nunca está de más eso, probar. La Cami está ahí, tiene las fotos de sus clientes del antes y del después. Sí, no, en serio. Y si mencionas nuestro programa, ahí la Cami te hace los descuentos. Y verán, y esto sí es muy importante. Las 10 primeras personas tienen gratis. O sea, pueden escoger masaje, no, limpieza facial. ¡Eh! ¡Ya no llamen! La promoción estamos viendo aquí. Muchas gracias, chicas. Se nos voló el tiempo. De hecho, el Dani nos regaló un par de minutos. Gracias, les agradezco a cada una de ustedes. Muchos éxitos. Gracias, chicas. Gracias por ser quien eres. Y seguimos en la lucha. Esto ha sido todo. Alma. Las noticias de Débora. Chicas. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Hasta la próxima. Chao.